antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Coldplay anuncia Everyday Life. Luego de una breve campaña en redes sociales, la banda por fin reveló el misterio. Se trata del lanzamiento del álbum doble que estará disponible en formato físico y tiendas digitales el próximo 22 de noviembre. El estreno fue confirmado por unas antiguas postales enviadas a fans y prensa de todo el mundo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.